este corazón. Algo tiene mal. Cuando tú no estás, late mucho más, corazón sentimental. Este corazón ciego debe ser. Él te llama igual, aunque tú no estés, corazón sentimental. Y su tic-tac cambió cuando llegaste tú. Son mis doradas campanitas tintineando. Siempre está a este corazón. Algo le anda mal. Cuando tú no estás, no me deja en paz, corazón sentimental. Este corazón algo le anda mal. Cuando tú no estás, no me deja en paz, corazón sentimental. Déjame en paz. Sentimental.